leyendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Señora, ¿le puedo hacer unas preguntas? No es momento de preguntas. ¿Se fue? ¿Cómo que no es momento de preguntas? ¿Y cuándo es momento de preguntas? Depende del puntaje. Pero ten en cuenta que siempre te conviene preguntar cuando te acreditan puntos. Porque si no, casi siempre las respuestas son desfavorables. ¡Ah! ¡Momento de preguntas! ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí, yo le quería hacer unas preguntas. Pregunte, 123. Sí, sí. Primer pregunta. Bueno, vio que usted le dio una hoja 78, le dio una hoja 19. A mí me dio un... 123. No escucho que esté preguntando. No, lo que pasa es que usted me dio varias... Yo no las pude acomodar y... Eso no es una pregunta, 123. Pregunte. ¿Cuándo voy a poder completar los formularios? Siguiente pregunta, 123. Sí, bueno. Yo estaba hablando acá con 19 y 19 me dijo... 123, sea clara y concisa. Formule una pregunta. Sí, ¿puedo ser la hija de 19? ¿Tiene otra pregunta? Sí, sí. ¿Yo también necesito los 10.000 puntos? Su pregunta, 78. ¿Hay alguna novedad sobre mis reclamos? ¿Pero de nuevo se fue? Oh, pero, yo nunca voy a poder entender las reglas de este lugar. No te preocupes, sos nueva. Recién llegás. Ya te va a salir. La ventaja que tenés vos es que estás acá por tu propia decisión. Eso a la larga te va a traer beneficios. Momento de respuestas. Pronto. No. Se evaluará. Alternativo. Sin novedad. Ay, estoy muy contenta por vos. Sigue en trámite. Pero... yo no entendí. ¿Qué me respondió a mí? No, lo de ella no lo rechazaron. No, pero... Ubicación para entrega de kits. Muy bien. ¡Bravo! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Qué tensión en el estudio! Bueno, les contamos a los oyentes, lo que acabamos de oír es parte de la obra, una partecita de Bloque 40, la obra que dirige y escribió Fabián Brill, con actuaciones estelares. Tenemos tres de un elenco... grande. Grande, que sí. no entraba en el estudio. Les voy a pedir, por favor, que se presenten, empezando por la villana... La morocha, mala. La mala de la obra soy yo, mi nombre es Beatriz Apaz. Bueno, yo soy Andrea Mancilla. 123. 123 en la obra. Y yo soy 19, no soy Claudia Abdul. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue el proceso, la búsqueda, hablando del proceso. El proceso del proceso, decíamos, fuera del aire. Así es. Porque es una obra que está basada o que partió... inspirada. Inspirada en el proceso de Kafka, ¿no? Sí. En realidad fue bastante, digamos, la búsqueda que hicimos, ¿no? A partir de la lectura misma. Después empezamos a investigar un poco más, viendo películas, vimos la de Wells, El proceso. Uh-huh. Otra más, que se llama Kafka, que está protagonizada por Jeremy Irons. Y además Brasil, que creo que esa es la más conocida de todas. Uh-huh. Y a partir de esas imágenes y lo que habíamos leído en la novela, empezamos a armar más o menos la estructura de la obra. Más que nada tuvimos en cuenta la estética. Uh-huh. La estética y las imágenes que nos venían, y armamos en pequeños grupos, creamos personajes dentro de ese mundo. Uh-huh. Los personajes se empezaron a relacionar y se fueron armando pequeñas escenas. Uh-huh. Que luego se aunaron y se entrelazaron en una misma historia. Uh-huh. Hay algo muy interesante, bueno, a mí me encantó la obra, y hay algo de este mundo kafkiano que se respira, esto de lo circular y de la opresión, pero uh-huh. Está tan sutil, ¿no? Que son esas obras que te van como penetrando de a poquito y cuando termina la función estás como... Necesito salir y respirar una bocanada de aire, porque está muy bien logrado ese clima, ¿no? Ese círculo, de hecho, que los personajes se enumeren, claro. Como algo de lo impersonal también, y de lo repetitivo, ¿no? Eso está, además de lo coreográfico también, que es muy interesante, hay un trabajo importante. Claro, todo ese trabajo coreográfico al que vos te referís, uh-huh. Fue bastante, bueno, digamos que complicado de armar casi al final de la historia. ¿Cuántos son, perdón, ¿son y muchos? Sí, somos 11. En escena 11 personas. Vamos a nombrar. Sí, Laura Álvarez, Vanina Berkovich, María Marta Gijena, Lara Herrador, Celeste Medina, Fernando Resnick, Vanessa Rodríguez, Ricardo Espátola, Brenda Urlacher. La música es de Miguel Ibáñez, el vestuario de Florencia Blecher, la escenografía de Fernando Lancelotti. Grande, Fer. Las luces de Fernanda Balsers y grande, de Fer. Luciana Supisich. La fotografía de Francisco Santos, que es mi hijo. Grande, mi hijo. Grande, Fran. Diseño gráfico, Brenda Urlacher. La asistencia de dirección, Vanina Berkovich y Melissa Falter. Y la dirección del gran, gran, gran Fabián Bril. Que hoy no pudo venir porque es un hombre muy trabajador. Así es. Estaba trabajando, le mandamos un beso grande. Bueno, estábamos hablando, me estabas contando de la cuestión coreográfica, que costó mucho trabajo. Es una construcción colectiva bastante importante, digamos. Como decía Claudia, nosotros arrancamos en tres grupos, tres escenas diferentes que empezamos a improvisar a partir de este mundo kafkiano y todo lo que nos generaba. Y después el desafío era, a medida que íbamos avanzando, es un trabajo a lo largo de todo un año que hicimos, uh-huh. Todo el año pasado, después ver si todo esto podía aunarse, ¿no? Claro. En un solo bloque. Uh-huh. Y creo que está logrado. Sí. Y lo que vos decías, las sensaciones, tiene momentos como de mucha comicidad, si se quiere, por uh-huh. lo absurdo de algunas situaciones, pero hay momentos en que muchas de la gente que la ha ido a ver nos dice, bueno, yo me preguntaba de qué ríen. ¿De qué me estoy riendo? Absolutamente. Es que lo cómico también funciona como una estrategia, ¿no? Como te distraigo por acá y internamente se va generando algo denso, denso, denso. Y yo me imaginaba, son esas obras que a mí me pasó como, me daban la sensación de esas obras de antes, de festivales, como, no sé si es por la cantidad también de gente y el despliegue uh-huh. coreográfico, pero que sin embargo tiene mucho de actualidad, ¿no? ¿Ustedes con qué lo asocian, digamos, a la obra, con la actualidad, con el momento con que estamos viviendo? Con la alienación, principalmente con la alienación que hay ahora. Principalmente con eso, porque son diferentes mundos, por más que viste que se va mostrando como una pequeña parte, que una escena de la familia Pinto, la gente uh-huh. que está ahí en esa sala de espera y los otros que actúan de una manera más burocrática, es como uh-huh. todo un mundo así armado, y si vos lo relacionás con la actualidad, tiene que ver con esas cosas, con el estar inmerso en un sistema y estar, no sé, viajando todos los días en un colectivo, yendo a un lugar. Y que cuando uno pone el foco, eso se vuelve abstracto y muy ridículo a la vez, ¿no? Ese mecanismo claro. burocrático. Exacto. Es muy interesante. Es aceptado por los personajes. Uno forma parte de eso y no reacciona. Que es como lo que nos sometido pasa. Más, ¿no? Que sí, aceptado, pero que, que es lo que nos pasa todos los días. Nos tal está cual. Pasando esta cosa circular que, de la cual nos quejamos siempre, pero de la que no salimos. Claro, en la que uno está inmerso y es muy difícil a veces así asomar un poco la cabeza y decir, bueno, hay otra cosa. Nosotras estamos ahí en la obra, estamos muy acostumbradas a esperar. Es la Matrix. Claro. Bueno, claro. Muchas veces. Mucha gente lo relaciona a veces también con bueno, eso. Es pero lugar, bueno. Estamos en un lugar y ante la visión de que podés irte, es una ilusión y después no es nada y te resignás a quedarte. Y estás ahí eternamente y la gente que no está ahí sabe que puede llegar ahí y que una vez que te vas, no volvés. Sí, eso es desesperante de la obra y estás muy plasmado, te vas con esa sensación. Y que no podés salir de los límites, ¿no? De conducta, porque está todo así muy regulado. Y controlado, estamos controlado. Vistos todo enumerado, todo el tiempo. Todo. Sí, sí. Vamos a hacer una muy breve pausa. Uh-huh. Soy el Osito y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien, y aquí seguimos con parte del elenco de Bloque 40. Uh-huh. Y estábamos conversando, volaban las flores para el director Fabián Bril. Sí, totalmente. Hablábamos muy bien de él, hablaban sus actrices. Así acerca es. De la paciencia que tuvo que tener, ¿no? Porque es difícil manejar un grupo tan grande. Sí. De tantos actores. La verdad que sí, es un santo, digamos. En una palabra. Pero sí, lo difícil fue eso, porque como te contábamos al principio, arrancamos haciendo como tres universos diferentes uh-huh. para armar esta apuesta. Y lo más difícil de todo fue empezar después a aunar todo eso. Uh-huh. Y fue bastante problemático al principio, pero bueno, después se fueron juntando las cosas, vimos cuáles eran las cosas que empezaban a comunicarse con las otras historias, así armando el universo. Obviamente todo con... Uh-huh. No, y además un universo que me imagino que es como bastante, digo, que abre un montón de mecanismos, es de la mucha investigación. La historia disparadora. La historia disparadora. Por eso, los que no vieron la obra, que le queríamos decir, sí. la obra se presenta con tres escenas diferentes de, en un mismo tiempo. Una escena que parte de describir todo lo que es lo burocrático de la historia, otra escena que es las consecuencias de la burocracia, y otra escena que es la vida familiar en ese tiempo que no existe. En ese universo. En ese universo. Casi que está hablando de poner una obra de teatro en escena. Toda la parte burocrática, la convivencia con los actores. Pues, claro. Sí. Y bueno, Fabián nos eligió para esta obra. Nosotros somos alumnos de él hace 3 años, algunos más. Algunos lo conocen de otros talleres, y él nos convocó a cada uno. Había más gente que se fue. ¿Ustedes ya habían sido compañeras? ¿Se conocían? Algunos, ¿no? Sí, compañeras del taller de entrenamiento actoral que se da ahí en el excéntrico. ¿Y él venía con el material escrito o a partir de las improvisaciones él escribía? Escribimos nosotros. En realidad es una creación colectiva, obviamente la dirección y la dramaturgia que terminó la guía, de cerrar Fabi. Pero bueno, fuimos armando nosotros en cada improvisación y ajustando. Y luego cuando las tres escenas empezaban a formar un solo bloque, bueno, empezar también a ajustar los códigos fueran comunes, ¿no? Que no hubiera una cuestión temporal Que no se distinguiera de otro. Es fundamental eso, porque es un código muy particular, casi sin escenografía, o sea que está muy expuesto el actor, ¿no? Sí, hubo que limpiar mucho eso, la parte de lo que se dice, porque había muchas cosas que pertenecían a nuestro tiempo, había que limpiar mucho esas cosas. Eso también costó un poco, pero bueno, lo logramos. Pero también fue una reflexión sobre lo que estamos haciendo, a ver dónde estás, quién sos, por qué estás ahí, de dónde venís. Es asumir un personaje, es ponerte en la piel de alguien que le está pasando de verdad. Y además, la estética. Yo pongo mucho el acento en lo que es la estética de la obra. Los colores, la iluminación, la poca escenografía, pero contundente, ¿no? Claro. El escenógrafo nos dio las últimas ideas, todo lo que es la puesta. Fue increíble, porque nunca se nos hubiera ocurrido hacer eso. Sí, lo que hizo Fara estuvo muy bueno. Además, somos 11 actores en escena no salimos de ese escenario y que en algún momento conviven las tres las tres escenas con sus materiales, y en otro momento van corriéndose esas escenas, o sea que eso también se va haciendo en la misma obra a la vista del público, y también tiene un mecanismo, una coreografía que... Los actores movemos la escenografía. Y obviamente todo de una manera muy circular. Muy dinámica, muy kafkiana, ¿no? Sí. Todo tiene que ver con un universo muy cerrado. Todo tiene que ver con la estética. Entonces, bloque 40 está los sábados a las 20 horas en el excéntrico de la 18. Esto es Lerma 420, acá nomás. Sí. El valor de la entrada es $60. Por supuesto, si te comunicas con nosotros, dejas tu ofrenda o tu francotirador, vas a verla en este fin de semana o el próximo. Y también se puede hacer reserva. ¿Cómo es el tema de la capacidad? Eso les quería, porque en estas últimas obras que nos vienen visitando y tal, se agotan al toque, la capacidad es como reducida porque es muy íntimo. Es una sala pequeña de entre 50, 60 y vuelan. Casi posibilidades, y vuelan. Sí, ya por ejemplo para este sábado estamos superando lo que debemos, digamos. Así que, y estamos hasta el 13 de julio, hasta el sábado 13 de julio, luego paramos y vamos a volver. Ah, muy bien. Vamos a volver seguramente en septiembre. Ya después les confirmaremos qué día, bueno, no sabemos si iremos el sábado u otro día, pero bueno. Hay algo también antes de terminar que quería rescatar, que es la música, que es muy, muy interesante y que aporta muchísimo al mundo de este que hablaban, ¿no? Circular, repetitivo, y entras en un clima, en un momento que parece que la música está dentro de tu cabeza. Te llena, es muy interesante. Sí, la música está muy buena, es un buen laburo, Miguel. Bueno, muy bien, les agradecemos muchísimo por habernos visitado. Les recomendamos a todos que vayan a ver Bloque 40. Y ha llegado el momento de que nos ofrenden sus ofrendas, sus anécdotas. Nosotras tenemos una ofrenda que tiene que ver con hacer la obra. Desde que empezamos, es una rutina ir al chino de al lado y comprar una botellita de vino servirnos un poquito cada uno y tomar. Ahora que estamos haciendo la obra, antes de empezar, compramos dos o tres vinos. Y ahora que viene para tanta gente... Es bueno, claro, que lo sepan. Sí, sí, ah, sí, es bueno... No. Igual no, somos 11. Es bueno que lo sepan. Pero nos tomamos menos vino y compramos más para ofrendarle a la gente que viene, claro, un poquito de vino antes de empezar la obra. Armamos todo un living que arma Fabi con la asistente, con linda música... Y toman para un poquito de vino, sí, toman hay un poquito. Que ir a ver esa obra. Sí. Toman un poquito de vino, pero también si sobra alguna botellita cerrada, va guardada dentro de una de las valijas de los personajes. Sí. Y al otro sábado, cuando abrís la valija para sacar tu par de zapatos, cae el vino en la botella, ¿no? Entonces decimos, hay vino, ¿quién vino? No, hay vino, trae el sacacorcho que vamos a empezar a tomar. Bueno, esa es nuestra ofrenda que tiene que ver con la obra. No falta el tinto hoy. No. Que no falte nunca. ¡Salud! Ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí.